Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock group. You're a rock group. You two. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against you two. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Vertigo Radio. Hoy 19 de diciembre de 2012, nuestro programa número 12 de esta octava temporada en Radio Municipal de Manises. 12. Hola, Diego Catalán. Buenas tardes, Javier Barak. Hola, Óscar Puchades, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Carlos Miley, buenas tardes. Buenas tardes y adelanto, feliz Navidad a todos. Muy bien, ¿qué detallista es Carlos, eh? Nos siempre ha traído una botella de cava. Sí, que está catalán. Vacía, yo he llegado y estaba vacía. Y valenciano, ¿eh? Valenciano. Sí, señorío de Requena. Pero, no me todavía decir el nombre, Torre de Oria. Torre de Oria. Y también tenemos a Raúl Cuello, buenas tardes. Muy buenas tardes. Me lo he olvidado, que está allí perdido. Hola. Está viendo la tele. Bueno, bueno. Bueno, estáis en Vertigo Radio, el programa dedicado a U2 en la RMM, en el 105.7 de la FM. Hay que decir que la semana que viene tendremos programa. Aquí estaremos. Sí, aunque creo que nos van a canear. ¿Por qué? Porque... Mónica. No, pero vamos a hacer el programa en directo, por vosotros, para que lo sepáis, porque esta semana que viene va a haber mucho movimiento por Dublín y no queremos faltar a la cita. Vale, pero yo creo que la semana que viene va a ser un día un poquito especial, ¿no? En cuanto a todo, ni claqueta ni nada. Hombre, no sé, hombre, va a ser el último programa del año. Lo justo, pero vamos. Va a ser el último programa del año y vamos a estar aquí en directo con todos vosotros para disfrutar de esa última hora de Vertigo Radio del 2012. Y bueno, hoy tenemos un programa bastante cargado con diversas participaciones o entrevistas. Así que para poder hablar con nuestros invitados vamos a pasar ya a las noticias. Y en breve pues os adelanto que vamos a hablar con uno de los miembros de Jamie Nancy and the Blue Boys, que fue el grupo que estuvo tocando con Bono este pasado sábado en Dublín. Vamos a poder hablar con uno de los componentes del grupo, con el batería. Olé. Que nada más y nada menos es español, es de Tarragona, de Reus. Wow. O sea que nos pilla cerca. Nos van a contar él y el manager del grupo pues todos los detalles del concierto del sábado, de la actuación de Bono. Y luego también vamos a hablar con una nueva banda tributo que se llama Dubliners y son de Sevilla. Y en fin, luego pues nada, tenemos el lado oscuro desde Chile, conociendo más canciones de U2 y la agenda. Y para finalizar pues haremos un repaso a lo que fue el concierto del 12-12-12 del Huracán Sandy en el Madison Square Garden, que ¡puf! Bestial, no digo más. Bestial y bestial. La única nota que faltó U2, ¿no? Porque sí, era lo único que tocaba. Lo único, efectivamente. Y bueno, las noticias que vamos ya con Raúl. Acerca la Navidad y con ella, pues, como dice el anuncio, vuelve a casa por Navidad. Pues la banda ha vuelto a casa, a Dublín. Están todo. De vacaciones. Adam Clayton es el único que me... Hace días, ¿no?, que no lo tenemos apurará controlado para volver a la ciudad. No estará con alguna muchacha de Wemberg por algún lado del mundo. Hombre, los que realmente tienen familia así, o dice, están casados, tienen pareja, tienen hijos. Está localizado. Bono, Adam, sí. O sea, Bono, Dietz y Larry. Y tienen su residencia fija, por decirlo de alguna manera, en Dublín. Adam Clayton es el único que se nos escapa. Sí, porque y estarán por las Bahamas. Y ahí te voy a decir yo. Se vuelve un sitio con sol. Vamos, sí. No le va a importar pasar la noche buena en otro sitio del mundo. En cambio, el resto, Dietz, Bono y Larry, seguro que en Dublín esta Navidad es fijo. Creo que lo va a pasar en la cárcel con la antigua ama de llaves. Se va a ir a llevar, sí, el champán, sí. Hicimos esto porque han sido vistos pues Larry, Bono y Dietz en Dublín estos días. Pues Larry con los antiguos miembros del grupo Thin Lizzy el pasado día 13, el jueves pasado. Bono haciéndose fotos con Dietz y una Miss. Allí, exacto, sí. Ahora están pues de ocio. De ocio en el Lilis Bordello, el pub. Bueno, sí, uno de los pubs favoritos de Bono. Que suele cerrar Bono altas horas de la mañana. Entonces ahí han sido vistos y bueno, pues como todos los años en Navidad. Y el rumor de si actuará Bono como lleva haciendo estos últimos años en Nochebuena. ¿En Grafton? Lo que pasa, claro, sí. El año pasado ya ocasionó casi un desorden de orden, bueno, un trastorno del orden público, porque claro, cada vez va más gente, claro, Damian Rice, Bono. Claro, esto no está anunciado, pero bueno, como ya va siendo tradición. Claro, cada vez es más complicado. El año pasado ya tuvieron que moverse y es un poco a un espacio un poco más abierto. Y este año, pues hay. Bueno, sí. Hay dudas, ¿no? De si realmente este año se va a volver a cabo por todos estos motivos. Pero bueno, en la cena del Tosca, cuando estuvimos en Dublín hace apenas unos meses, Verónica de Dudos Chile preguntó a Bono acerca de si van a si va a participar otra vez en el día de Nochebuena a cantar, para que le dijera la hora, porque Verónica es chilena, está en Dublín estudiando y viene su madre desde Chile a Dublín. Entonces quería llevarla a ver a Bono. Entonces claro, no quería que estuviera todo el día esperando la madre y le preguntaba a Bono, pues, Dios sabe a qué hora, ¿no? Y dijo, bueno, esto es que es algo que según me levante ese día, ¿no? Pensad y fed, ¿no? Sí. como se dice aquí en Valencia. Hombre, de todos modos, si le vas a preguntar la hora y dice que no lo sabe, pero bueno, da por hecho que sí, que va a ir a cantar, ¿no? claro, por eso digo, eso el próximo miércoles. Bueno, hay que estar muy atentos el día de Nochebuena con la familia, pues nada, con el móvil ahí preparados por Twitter de Dudos Valencia y Facebook. Si está Javi, si hubiera sido Javi con su mano, le hubiera dicho, toma mi teléfono, me mandas un WhatsApp cuando vayas y luego ya voy a hacer coffee. No, pero desde Dudos Valencia estaremos ahí al tanto todos. Entre copa y copa, pues estaremos ahí tuiteando a ver qué pasa. Muy bien, bueno. Bueno, noticias del CD que va a acompañar, el CD de música, la selección de Dietz, que va a acompañar al libro From the Ground Up, que está ya enviándose, por cierto. Sí. Yo tengo un aviso de que yo es que renové en cuanto lo anunciaron, pinché la renovación, entonces tengo un mensaje de que esta semana en teoría lo recibo. Espero mañana tal vez. Ya llega un mensaje como ya te lo han enviado. Com, sí, de que me lo envían por UPS. Qué detalle. Sí, sí. Intentado hacer el seguimiento, pero todavía no está, pero vamos, entiendo que lo voy a recibir ya. No, pero tengo el mensaje de U2.com de que está. Pues nada, la semana que viene ha salido. Y así lo vemos. Pues a mí no me ha llegado todavía. Yo pirateado la dirección después de este, pero en mi casa, pero no me llega. Por eso no me ha llegado el de Esther, ¿no? No, nada, tú. Vamos a. Sabéis que son 15 canciones elegidas por Dietz y al final el listado son Breathe, de tocado en Milán, I Will Follow, de Bruselas, Get on Your Boots, de Boston, New Year's Day, de Dublín, Electrical Storm, de Milán, Stuck in a Moment, de México, Your Blue Room, de Nueva York, Vértigo, en Perth, Australia, Crazy Tonight. Ya les vale, pues ya no he puesto el Vértigo de Sevilla. Ya lo pusimos aquí la semana pasada. Bueno, Crazy Tonight de París, del Estadio Francia, Sunday Bloody Sunday de Nashville, Estados Unidos, Scarlett, del mismo sitio, de Nashville, In a Little Wild, del Estadio Morumbi, de Brasil, sí. Miss Sarajevo, del mismo sitio, Hold Me, del Estadio Nacional de Chile, y 40, la última canción que ha tocado U2 en directo, concretamente en la colina magnética de Moncton. Hasta que vuelva. De donde nunca volviste. Donde nunca debimos de salir. Que... O llegar, la verdad que Dios luego sabe. Vaya sitio. El día que tenga dinero, os juro que voy a llevar que veáis. No, da igual. El campo ese, pero... El sábado. Bueno, cuando toque la lotería. Y bueno, y ahora poniéndonos un poquito serios, pues. Aquí imposible. No, hay que ponerse un poquito serio. No, ahora sí. El viernes pasado, pues sabéis que en la localidad estadounidense de Newton, pues hubo un loco, porque no tiene otro nombre, pues que se dedicó pistola y su fusil en mano, pues a. Era un niño, ¿no? Prácticamente. 20 años, o sea, sí, un jovencito, pero bueno. Adolescente. Entró en una escuela y mató a 20 niños y a 6 adultos, o sea, 26 personas, que perdieron la vida sin sentido ninguno. ellos él se suicidó. Esa suerte tuvo de que no lo pillaran vivo, pero... Con una metralleta, ¿no? Era algún... Una metralleta, sí, porque... Dos fusiles. Claro, sí. Y aparte, antes de entrar a la escuela, mató a la madre. Llevaba cientos de balas, además, o sea, fusil de asalto semiautomático. Claro, tú aquí en España, ¿eso cómo lo consigues? Licencia de armas, pero no puedes tener un fusil. Imposible, ¿no? No, bueno, fusil de asalto no. Una pistola sí que puedes tener. Y en cambio, en Estados Unidos, lo puede... $1,000 vale el fusil. La orden del día. Con tu ID, con tu identidad, puedes comprar un arma. O sea, es increíble. El problema de esto es que es un negocio y como tal, pues es complicado luchar contra él. Pues sí. Entonces, pues bueno, en homenaje a todas estas víctimas pues... y un poco para también para que muchos de vosotros ya lo sabréis, Udo siempre ha estado en contra, ¿no?, del tema de las armas y, de hecho, si os acordáis, en la gira Elevation Tour, ya en mitad de concierto, pues en uno de los bises o descansos, sí, salía un mensaje, ¿no?, de los países que vendían. Más vendían armas. Salía un Charlton Heston, ¿no? ¿Quién salía? Exacto, el presidente de la asociación del rifle. Sí. Y una de las canciones banderas, sin duda, es Ballet de Blue Sky. Por ejemplo. Y, o sea, que siempre ha estado en contra de esto. Y concretamente en el año 99 hizo una versión de una canción de Johnny Cash, que se llama Don't Take Your Guns to Town. To Town. Uh-huh. Que bueno, salía en una cara B del single Elevation. Elevation, sí, correcto, una de las versiones. Y un vídeo grabado desde Hanover aquí, en Hanover Coy, en Dublín. Y bueno, esta canción, pues básicamente de lo que habla es de un niño, ¿no? Que tiene un arma a su disposición en casa y se pone a jugar con ella en el salón y acaba pues disparándose y matándose, ¿no? Ignorando los avisos que le había dado su madre. Entonces un poco poniendo de relieve pues la realidad que existe en Estados Unidos con el tema de las armas y que bueno pues que pueden llegar a manos de jóvenes y pueden provocar pues ya no solamente la muerte accidental de este niño sino que la pueda llegar a un niño, ¿no? Que pueda gastar forma poco. Parte de la ideología americana, ¿no? Está en el libro que ellos tienen, no sé cómo se llama. De igual, bro, ya estás viendo a Barack Obama que sí, pero dice que hay que las armas forman parte de los americanos, o sea, desde el lejano oeste no, es imposible ver a un americano sin un arma en la cintura, ¿no? Leo, es un pero negocio. Hay cosas que tienen que cambiar y entonces está en su pues sí. Y Obama, hay que decir, pues lo acaba de decir, que va a intentar prohibir los fusiles de asalto porque este chaval con una pistola no habría matado a 25 personas. Con un fusil de asalto es mucho más sencillo, es un arma de guerra, pero bueno, no nos enrollamos que tenemos mucho programa y si os parece pues vamos a escuchar esa versión. Vamos a escuchar esa versión. In Jamaica, this is a rubber dublin version of Don't Take the Guns to Town for you. Love who never really meant no harm. for his gun to draw. But the stranger drew his gun and fired before he even saw. As Billy Joe fell to the floor, the crowd all gathered around and wondered at his final words. Don't bring your guns tonight, son. Leave your guns at home. Ahí teníamos la versión de Johnny Cash de U2 del año 99. Y que bueno, yo creo que muy pocas veces la hemos puesto aquí en Vertigo Radio. Sí, la seguro. Verdad es que ha sonado bastante poco. Si habrá sonado una vez, con mucho dos. Sí, seguro que muchos la primera vez que la escuchan. Y bueno, ya para terminar las noticias, vamos a hablar de la noticia principal de esta semana, que fue la aparición de Bono el sábado en Dublín. Y encima, pues interpretando una canción con un grupo de Dublín que se llama Jaime Nancy and the Blue Boys. Y bueno, pues para hablar de lo que ocurrió esa noche, tenemos nada más y nada menos que al batería del grupo, que se llama Abel Benito, y que encima es español, es de Tarragona, de Reus, y creo que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Hola, Abel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola. Bienvenido a Vertigo Radio. Y bueno, la verdad es que fue una sorpresa porque, bueno, vimos el vídeo colgado en YouTube de la parte, bueno, de Bono cantando con The Blue Boys, con Jamie Nancy, la canción esta de la versión de Frank Sinatra, y buscando información descubrimos que había un catalán dentro del grupo. Y bueno, pues la verdad es que ha sido un placer y un gusto contactar contigo y poder entrevistarte ahora. Y bueno, así un poco para empezar la entrevista, coméntanos qué hace un catalán como tú, un músico como tú, en Dublín y en una banda como esta, que es una banda jazz, ¿no? Bueno, es una banda de no es bien jazz, tampoco es pop, es una fusión que hemos hecho. Bueno, te explico más o menos cómo se formó la banda. Muy bien. Y ahí así verás como lo que es el background, que le llamamos. Uh-huh. Yo vine a Dublín hace 8 años, vine a estudiar jazz. Ya acabé la carrera hace 3 años y después de eso empecé a tocar con diferentes bandas. Y bueno, eran bandas de rock, bandas de funky, de jazz. Y había un show en el que el pianista también de la banda Pub era el pianista. Y cada mes teníamos cantantes diferentes. Y una de las veces era Jamie. Y tuvimos, no sé, una especie de que algo funcionaba. Y decidimos formar la banda. Y en vez de hacer, por ejemplo, una banda solamente de versiones de jazz o de rock o de funk, intentamos hacer, por ejemplo, coger canciones de pop o canciones de rock, por ejemplo, de Cure o de Killing Me Knock, y versionarlas un poco a lo que es una especie de jazz, pero mezclado con brasileño o con funky, un poquito de todo. O sea que... Vamos, Óscar está aquí alucinando, ¿no? Porque, bueno, es el experto musical y... Ya me ha comentado Abel que cuando vayamos a Dublín tenemos que ir a verles y... Hombre, por supuesto, vamos, está claro, encantado. Y conocerte. Sin duda. Pues invitados. Bueno, hay que decir que el grupo está formado... Sois 4 miembros, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Powell... Bueno, pero si quieres dilo tú los nombres porque hay un polaco, ¿no? Es, sí. Powell. Pavel, pero lo llamamos Pav. Que es el nombre que se utiliza aquí, Pav. Pa Krutzien, que es de Polonia. Sí. Después tenemos Jamie Nancy, que es irlandés. De Galway, ¿no? No, este es un pueblo muy pequeño, no sé ni cómo decirlo. Pero es bueno, cerca de Dublín, no es de Galway. Ah, vale. Lo que pasa es que mucho en Galway. Ah, vale. Cuando por allí también y vivió ahí unos años, pero es de por aquí cerca. Y luego tenemos Dave Redmond, que él sí es de Dublín, y además es un bastante conocido lo que es aquí en Irlanda. Bajista. Bajista de jazz, y además que se va a China, que tiene que ir a tocar una gira con un cantante de jazz, o se va a unas islas a hacer un festival de jazz también. Y estamos aquí yo muy encantados, porque bueno, te da un poco de nivel. Claro, claro. Y una pregunta, ¿por qué elegiste Dublín para comenzar tu carrera musical? Fue un poco, bueno, yo cuando estaba allí en Tarragona estaba estudiando música y luego mi novia también es músico, ella estudia piano, está tocando piano. Y después de unos años decidimos que queríamos un poco más de nivel, entonces las opciones eran Barcelona o Madrid para una Barcelona carrera, ¿no? Y unos amigos nos dijeron así en broma que fuéramos a Londres, nos enseñaron un vídeo que habían estado allí y que si no nos atrevíamos a ir. Y claro, pues eso fue suficiente para decir, pues ahora vamos. Nos picaron, ¿no? Y entonces fuimos a Londres, estuvimos un año allí y era un poco difícil lo que era estudiar música allí contemporánea, un poco más lo que es música moderna, porque todo era más clásico un poco allí. Y encontramos esto, una escuela de jazz aquí en Dublín y decidimos hacer la audición. Venimos aquí y nos aceptaron y nos movimos por aquí para Dublín. ¿Y ya lleváis 8 años ahí en Dublín? 8 años ya. Hicimos 4 años de carrera y una vez que pues acabamos empezamos a tener contactos y a tocar y a enseñar. Y ahora es lo que hacemos, tocar y grabar y enseñar. Muy bien. Muy bien, a ver, pues muchas gracias por atendernos y bueno, para un poco porque para comentarnos lo que fue la actuación o la participación de Bono con vosotros, si quieres nos pasas con Billy porque a pesar de que formas parte del grupo, esa noche no te tocaba, ¿no?, tocar. Esa noche no, y no les puedo casi ni perdonar por el hecho de no llamar. Lo que pasa es que nadie sabía, hay unos conciertos que a veces hacen que solamente piden un trío para hacer, por ejemplo, la recepción de una fiesta o así. Y ellos no sabían para quién iban a tocar. Y de repente estaban tocando y veían que había un montón de gente y vino U2, todo el grupo entero. Ah, estaban los cuatro. Están los cuatro. Sí, toda la banda. Vaya. Y aquí tenemos Billy, que es el amigo de la banda, un poco así como manager. Paul McGuinness. Paul McGuinness de Jamie. Y él sí que sabe de quién era la fiesta, además, y cómo funciona un poco. Si eso os lo paso y así vale. Os explico un poco. Muy bien. Muy bien. Un saludo. Pues encantado. Pues un saludo, ¿eh? Venga, gracias por llamar. Gracias a vosotros. Nos vemos pronto. Hola, Billy, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, tú eres irlandés, pero hablas español perfecto, ¿no? Soy irlandés. Pasé 3 años en España, años atrás. Ah, muy bien. Inglés. Ah, muy bien. ¿Dónde estuviste? Viví en un barrio de Madrid que se llama Malasaña. Ah, muy bien. Pero trabajaba en las afueras en una zona bastante diferente, Aravaca, así que dos mundos muy diferentes. Muy bien, bueno, tú estuviste el sábado, ¿no?, en el concierto y estuviste presenciando la actuación, ¿no?, de Bono con vuestra banda. Sí, es que lo que pasó es que el grupo toca cada viernes en un restaurante bastante bueno en Dublín y vino esta mujer y le gustó mucho el grupo y luego nos llamó para ver si podríamos tocar en su fiesta de cumpleaños y también su cumpleaños de Navidad. Y no estamos exactamente seguros de quién era, pero una vez que llegamos al local, vimos que era un local de los mejores en todo Dublín. Y una vez que empezaron a llegar la gente, pues el sitio estaba lleno de, digamos, la gente más conocida del mundo del diseño, de la moda de Irlanda. Y de golpe empiezan a llegar, pues, Bono, The Edge, Larry Mullen y Adam Clayton, y nos dimos cuenta de que estamos ya tocando en una fiesta bastante importante. De nivel. Y tocaron como una hora y pico su propia música, y mientras tanto un señor que se llama Gavin Friday, que sí, es un gran cantante, sí, y amigo de Bono, se acercó a mí y me dijo, ¿os importaría volver a la medianoche para que Bono cantara una canción con vosotros? Y claro, no nos aportó nada, porque es gracioso, porque hicimos una pequeña grabación y lo pusimos en YouTube el domingo por la mañana, y al mediodía el domingo 50 personas lo habían visto, y ahora, hoy, creo que hasta 6.000 personas lo han visto, así que ha tenido mucho. La misma actuación que U2 es como equivale a como miles de euros de publicidad, así que para nosotros, claro, está muy bien. Hombre, la próxima visita que hagamos a Dublín iremos a veros tocar seguro, vamos. Claro. Muy bien. Eso y ensayo, eso cuenta con ello. Bueno, aparte de estar ahí los mismos, bueno, ¿cómo fue el trato con Bono? ¿Hubo ensayo previo o fue directamente acercarse al micro y empezar a cantar? no hubo ningún ensayo especial porque estaban tocando las temas que tocan a menudo, digamos, en los locales donde tocamos a menudo. Así que sí sabíamos que iba a ser en un sitio bastante especial, pero en cuanto a un ensayo, como comentó Abel, es que los músicos son de muy buen nivel, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el Dave, que toca el contrabajo, sería de los mejores contrabajistas en el país, así que uh-huh. Él sí que estaba bastante tranquilo en la compañía del cantante más famoso del mundo, ¿no? Sí, no, la verdad es que la versión, a pesar de, supongo que grabado con videocámara, suena fenomenal la canción que interpretaron, y no se vio en ningún momento que hubiera ninguna diferencia, ¿no? La verdad es que parecía como si lo hubieran ensayado previamente. Salió bastante bien y la vamos a escuchar ahora aquí en Vértigo Radio. Y nada, por último decirte, tengo entendido que la celebración era el cumpleaños de una de las estilistas, ¿no?, de U2. Sí, sucedió. Si miren otra vez el vídeo, verán detrás de Bono hay dos pantallas que no se ven claramente en el vídeo. Están saliendo fotografías, ¿verdad? Sí, eran como fotos y cosas de todo, porque la mujer en cuestión, el Sharon, conoció el grupo cuando empezaron así a finales de los 70. Sí, sí. Y ha trabajado con ellos desde entonces. Sharon, así que lo que están en las pantallas son todo fotos de ella y el trabajo que ella ha hecho con el grupo a lo largo de los años. Uh-huh. Muy bien, pues nada, no sé si alguno de mis compañeros quiere hacer alguna pregunta más. Nada, agradeceros Simplemente pues eso, agradecerle que nos hayan dado esta información, que nos hayan atendido. Y pues eso, que esperamos la próxima vez que hagamos un viaje a Dublín, pues contar con ellos, conocerlos en persona y disfrutar de su música. Y disfrutar de su música. Muy bien, muchísimas gracias y feliz Navidad desde Dublín. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo. Y ahora, para todo lo que no ha podido ver todavía el vídeo, vamos a escuchar esa versión espléndida de Bono con Jaime y The Blue Boys. When darling I know so well that I've got you under my skin, I would sacrifice everything come what may for the sake of holding you near in spite of a warning voice comes in the night and repeats and repeats in my ear. Don't you know you 14. Qué bueno. Bueno, comenzamos. No bebas más cava. Es que no estoy acostumbrado, Leo, a beber. Bueno, vamos a comenzar a la agenda. Y esta semana, pues, todo se concentra en Italia. Vaya por Dios. Todo. Italia. Y la semana que viene, YouTube en Madrid. Hay que recordarlo. La semana que viene. Este sábado hay un tributo en Sevilla. Que ahora lo comentaremos al final de la agenda. Bueno, damos paso a la agenda. Comienzo con la banda Rejoice. Hoy mismo miércoles 19 de diciembre en el pub irlandés Guinness Celtic House en la población de Magenta, en Milán, a partir de las 9 y media de la noche. Vamos a terminar el programa, los que están por allí. Cogemos el avión, coche y para allá. Seguimos con la banda Elevation Tribute Band, también hoy miércoles en la sala Busola de Sicilia. Continúo con la banda U2 Scarlet Band, viernes día 21 de diciembre en la sala Bistro de Boloña, en el tributo dará comienzo a las 21:30 horas, 9 y media de la noche. Bueno, con Ryanair de aquí a Italia es un par de horitas. Es un plis-plas, exacto. También tenemos a la banda Velvet Dress Tribute Band, viernes 21, a partir de las 10 y media de la noche, en el pub I Beer Banti, en Venecia. Venecia, ahí. Hombre, es decir, Italia es un país, bueno, yo estoy deseando de volver. Me pilla un poco lejos, pero. Y nada, finalizamos, como he comentado, finalizamos la agenda con el repaso de los tributos en Italia, con la banda eléctrica Stone Tribute Band, el domingo 23, o sea, prácticamente en Navidades, a las 10 y media de la noche, en el pub y pub Bomero de Nápoles. Y tenemos también una banda. Ahora ya pasamos a España, ¿no? A España, vamos a España. Porque sí, porque hay un tributo este fin de semana en Sevilla. Eso es. Y diréis muchos, bueno, ¿tocará The Hype? ¿Tocará Vértigo? Pues no, toca Dubliners. Y bueno, pues Dubliners, pues sí, es una nueva banda tributo a U2 que se ha formado en Sevilla. Uh-huh. Y bueno, pues para presentarse un poco y dar a conocer el grupo, porque bueno, es el primer concierto que van a dar. Creo que tenemos al otro lado del lío telefónico a uno de sus componentes, a Rafa. Hola Rafa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola Rafa, bienvenido a Vértigo Radio. ¿Qué hay? Bueno, ¿tal? Dubliners, ¿quiénes son Dubliners? A ver. Pues mira, estamos con manos libres, así que nos vamos a presentar por cada uno. Yo soy Rafa, soy el vocalista. Muy bien. Hola, soy Manolo, el teclista y los coros. Muy bien. Enrique, guitarra. Buenas noches, Juanma, batería. Bueno, el bajista está ahora ausente, Isabel. ¿Te has ido? Soy sevillanos, ¿no? Digno de Alan Clayton, estar por ahí dando vueltas. Sí, sí, somos de Sevilla. Bueno, de Sevilla y alrededores. Muy bien, y bueno, o sea, ¿desde cuándo habéis formado grupo? O sea, sois prácticamente noveles, ¿no? En el tema del tributo a U2. Sí, a ver, bueno, noveles como cada uno por separado, no. Llevamos mucho tiempo todos tocando en grupos y tal, pero en el tema de este de Dubliners, pues llevamos desde aproximadamente junio, ¿no? Junio, julio, que fue cuando Enrique, que es el guitarrista, pues tuvo un poco la idea de montar el grupo este y se puso en contacto con los demás. Sí, ya he visto por ahí la foto de este verano con las cervecitas, ¿no? Claro. Ya en Facebook, que para la gente que os quiera conocer, pues bueno, tenéis, estáis en Facebook y en Twitter, en el Facebook os llamáis Dubliners. Podéis encontrar el enlace en U2 Valencia y luego en Twitter creo que sois Dubliners Spain, ¿no? Sí, el nombre con la arroba es el Dubliners Spain, pero el nombre es Dubliners, igual que en Facebook, vamos. Muy bien. Y bueno, este próximo sábado es vuestro primer concierto. Sí, ya por fin. La verdad es que queríamos haber estrenado antes, pero bueno, nuestro guitarrista es muy exigente y nos dijo que había que darle caña y nada, hasta ahora llevamos pues 6 meses sin parar de ensayar. Con ensayos de 2 y 3 por semana y bueno, vamos a la sala Trastávaro en Sevilla, en la Avenida de la Boaira, para el que quiera acercarse, pues a partir de las 11 estaremos tocando allí. Muy bien. ¿La entrada gratuita o hay que pagar? Gratuita, libre, y podéis vernos allí. Además, hay sala bastante grande, así que puede acoger a mucha gente. ¿Has dicho que es este sábado a qué hora? ¿A las? Repítelo. Pues a partir de las 11 empezaríamos. 11. ¿Y la sala es y la calle? La calle es la avenida de la Guaira, sin número. Muy bien. Esquina con la calle Monumental, me parece. De todas formas, si entráis en Facebook y tal, bueno, pues ahí viene ya el evento y viene todo explicado y tal. Sí, en los próximos días lo volveremos a comunicar a través de nuestras redes sociales de Dur Valencia, porque tenemos también muchos seguidores en Sevilla. Ajá. Y estamos seguros que, bueno, os van a recibir toda la gente de Sevilla y de España con los brazos abiertos, porque, bueno, hay muchos grupos tributados en España, pero, bueno, siempre es una buena noticia pues el que haya un grupo más. Recordamos a Toñi de Vértigo, que es sevillana. Exacto, que justamente hoy es su cumpleaños, ya adelantamos, la felicitamos. Desde aquí un besito. Y a Pedro de Hype. O sea, que no es su cumpleaños. Que no. O sea que Sevilla, la verdad, ya tuviste la suerte de tener a Los Auténticos en la última gira. Está de enhorabuena, ¿no? Con el tema de U2 últimamente. Así que daros la enhorabuena por anticipado ya, por simplemente por el hecho de haberle dedicado todo este tiempo para preparar los conciertos a tributo a U2. Y que, bueno, pues que se haga todo fenomenal. Luego creo que tenéis otro concierto, ¿no? Ya para el 2013. Sí, para 2013, ya en enero, tenemos otro ya asegurado en el Pavo Nils, cerca de nosotros. En el Viapol, ¿no? En Viapol, sí. Sí, lo conocemos. Yo es que lo conozco mucho, eso. Ahí estamos, en O'Neill's, el mes que viene ya. ¿Qué día, A ver si lo puedo compaginar. El 25 de enero, que es viernes, creo, sí. Pues igual, a partir de las 11 de la noche, precisamente, y también. Último domingo de enero, Super Bowl, Leo, no te líes. O sea, Super Bowl o a Sevilla, Leo. Las dos cosas. Pero bueno, hemos de decir que si todos los miembros de Vertigo Radio hemos visto a todas las bandas tributo, y esperemos que vosotros no seáis menos, y en poco tiempo podamos disfrutar de vuestra música. Yo quiero ver el YouTube ya la semana que viene, por cierto. Claro, claro. En el momento que tengamos algo, ya lo colgaremos enseguida, ya. Bueno, pues por Facebook pondremos el enlace. Genial. Y tal. Uh-huh. Muy bien. Pues nada, un placer teneros aquí en Vertigo Radio, y ya para que la gente os empiece a conocer, vamos a escuchar un placer añadir a un nuevo grupo tributo a la agenda y tributo de U2. Por supuesto. Claro, Carlos todas las semanas va anunciando todos los tributos. Bienvenidos al mundo U2. Exacto, bienvenidos al mundo U2. Muchas gracias. Y estaremos en contacto, en este caso yo y la banda, para comentar los tributos. Muy bien, pues nada, vamos ahí con ese One que ya tenéis grabado y que sonará en directo este sábado en Sevilla. Un abrazo. Venga, feliz Navidad. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Feliz Navidad. Feel the same. Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, and it's one need in the night. One love, get to share it. Leaves you, baby, don't care for it. Did I disappoint you? Leave a bad taste in your mind. You act like you never had love. Oh, soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Los experimentos que U2 ha realizado a lo largo de su carrera han permitido obtener piezas musicales majestuosas, tal como lo fue todo el álbum de Europa, pero esta ha sido una constante desde sus inicios. Es así como durante las sesiones de October tenemos desde los recuerdos de Bono con su madre a canciones de protesta y otras de tintes religiosos. Pero con el primer single promocional que fue Fire, le acompañó una canción muy especial desde su comienzo. Hablamos de Jay Swallow, o más conocido como Johnny Swallow. Esta es una canción totalmente atípica, fuera de todo lo que venía haciendo U2 desde sus inicios. De acuerdo con la descripción de The Edge, Swallow fue creada a partir de los sonidos de la máquina que emula la batería de Larry y que era ocupada para otra composición del álbum October. Según Edge, bajaron en un tiempo la máquina, agregaron las notas de un piano y Bono por su parte apostó por las letras, que no tienen otro significado más que el deseo de vivir en Irlanda por los años 70 y 80. Y claro, era lógico pensar que Bono estaba en una conversación con uno de sus primeros alter egos, visualizando los atentados y problemas políticos sociales que Irlanda vivió por esos años. Volviendo a las raíces de la canción, nos llevamos varias sorpresas. El single Fire fue el primer single de U2 en el formato de 12 pulgadas, el primero en un doble de 7 pulgadas y en 1991 formó parte de U2 Are OK, o conocido como U2 Are OK. Pero también ostenta el récord que fue el primer single promocional de la banda grabado en formato de CD. Johnny Swallow es sin duda una de las creaciones de U2 en que la banda se reúne conscientes de su trabajo y dispuestos a crear con sonidos dentro de un estudio. Y ahora, en esta nueva edición del lado oscuro de U2 en Vertigo Radio, escuchamos a Johnny Swallow. We'll be right back. Let's do it, let's do it, let's do it. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Oscar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, gracias, campeón. Felicidades. Oye, un saludo para la mafia. Ah, vale, vale. Para el lado oscuro y para la mafia. Ahí está. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar, hoy la verdad es que no voy a hablar de un grupo, sino de una barbaridad, un momentazo de los que harán historia, que no sé si estará cerca del Live Aid, pero desde luego va a ser brutal porque el día 12 hubo un gran concierto en el Madison Square Garden. No podía ser en otro sitio, desde luego. Bueno, esto fue el 12, del 12 del 12, y bueno, como todos sabréis, pues bueno, es uno de esos días en los que me hubiera gustado estar en Nueva York, como tantas otras veces, como se ha estado para ver conciertos, estar allí en la Gran Manzana y bueno, pues en fin, poder entrar en Madison Square Garden en medio de Manhattan, estar a las 7:30, hora local allí, y bueno, pues ya la piel de gallina solamente con ¿Que no saber, estuviste? ¿Nosotros estuvimos? Con saber el porqué. Para empezar, el porqué, ¿no? Muy bien. Pues el porqué es por el huracán Sandy que ha devastado casas, familias y un montón de vidas en Nueva York y en New Jersey. Y, cómo no, una vez más, pues la música y sobre todo los músicos, que son muy grandes personas, pues se han unido para sacar dinero, por supuesto, sin ellos llevarse ningún tipo de beneficio, juntarse y que la gente vaya al Madison Square Garden y hagan aportaciones de todo tipo para conseguir dinero y llevarlo hacia las familias afectadas. Una pregunta que si no sabemos, la semana que viene la responderemos. ¿El dinero que se recaudó fue para las víctimas solamente de Estados Unidos o también fueron también para víctimas de otros países que fueron afectadas? No, en principio está la recaudación ha sido entregada a la Robin Hood Refill Fund, que es la fundación que se encarga de las personas afectadas del huracán Sandy, desde luego. Lo que no sé si englobarán también... eso lo tengo que confirmar. En Cuba creo que también hubieron... Claro, en Cuba no sé si llegará la ayuda. Bueno, Cuba no, pero... Sí, sí, pero digo que si la pasta de Estados Unidos llegara allí. Ya, eso es, tú sabes, es un poco Manu, complicado. Que los cubanos lo tienen allí abandonado. Pero... sí, los tienen bastante abandonados, pero bueno. Bueno, en cualquier caso, o sea, para empezar, ¿quién sube al escenario? O sea, pues para empezar, nada más y nada menos que Bruce Springsteen. O sea, así, con la Street Band. Pues casi nada. Res. O sea, uno para de empezar, ahí, sí, uno cualquiera. Y nada, invita a un tal John Bon Jovi, que tampoco lo conoce nadie. Y no son de la zona. Y no, efectivamente, y no son de la zona, que va, casi nada. Uno de Brooklyn y el otro del mismo Manhattan. Y se ponen a tocar Born to Run. O sea, así de golpe. La de primera, New Jersey son, ¿no? La primera, efectivamente. Pan en los dientes. Ya, imaginaros. ¿Esa fue la primera canción? Sí, la primera canción. Luego ya subió Billy Crystal, que bueno, ¿quién no conoce a Billy Crystal? Mediante actor, presentador de los Oscars, y bueno, pues fue empezando a dar parte de la presentación de la gala, ¿no? Por supuesto, pues bueno, con un mogollón de guiñas cómicas como es normal en él, y bueno, incluso diciendo que muchos de los jóvenes que habían allí no sabrían ni quién era él, porque bueno, pues porque es bastante mayor, ¿no? Dice, y además nunca pensé que Bruce Springsteen sería mi grupo telonero, lo más chocante, dice, y luego ya, pues bueno, por supuesto, poniéndose un poquito más serio, pues empezó hablando de los efectos que han conllevado el tema del huracán y convocando a la gente para que colabore, porque por supuesto, pues bueno, habían la típica central telefónica en la que habían, pues bueno, artistas de la talla de Woody Golper, el mismísimo Tarantino, o sea, cogiéndote el teléfono, tú imagínate que llamas y te coge el teléfono Quentin Tarantino, ¿cómo lo ves? Digo, quiero hacer Pulp Fiction para Fiction 2. Pulp Fiction 2, ¿no? A ver si la hacen. La van a estrenar, por cierto, pero bueno, el 20 aniversario. Y sí, ya estamos en ello. Y luego para continuar, pues bueno, nada más y nada menos que después de Bruce Springsteen y Bon Jovi, pues nada, un tal Roger Waters, que nadie lo conoce también, bueno, cantante es de Pink Floyd. Pink Floyd se puso a tocar, pues nada, Into the Flesh, Another Brick in the Wall, que tampoco sonará nada. Money y You Say Something, o sea, la que no me suena es Money, nada. ¿Eso qué es? Money no te suena, ¿no? Pues la primera vez que la oí me quedé alucinado por la parte de abajo. No, Money, que no sé bestial. Lo que es eso, tío. Esa canción, bestial, de verdad, o sea, la guita, la increíble. Pasta, ¿no? Pues, sí, y ahora llegó, ahora sí que llegó, y uno de los momentos más importantes, personalmente para mí, porque subí al escenario el segundo mejor cantante de rock de la historia, si me permitís, a efecto personal. Te permitimos. Que es Mr. Eddie Vedder. Cantante de Pearl Ese es Jam. El segundo. Sí. ¿El primero? No hace falta ni que lo diga, ¿no? Bueno, pues eso. Subió y tocó, efectivamente. Que nos ha cantado el estribillo de 2-3-14. Y tocó con Roger Waters, con Comfortable Numb, que es una gran canción. Brutal. Además, 7 minutos y medio. Pero esto merece una segunda parte la semana que viene, ¿no? Sí, sí, sí. Esto, yo creo que lo tenemos que dejar para la semana porque es que viene. En fin, hay muchísimos artistas que os queremos dejar ahí con las ganas. Bueno. Ya habremos celebrado la Nochebuena. ¿Y tenemos un audio para hoy, Oscar? Y la Navidad. Sí, sí, por supuesto. Y con esto ya nos despedimos. Vamos a poner feliz la Navidad. Primera canción, claro, claro. Sí, creo hubieron un par de antes de Bruce Springsteen, sí, y luego vamos, ya invito. La principal, efectivamente, la principal es la que vamos a tocar. Bueno, nos despedimos aquí. Feliz Navidad a todos los oyentes en España, en extranjero, en Sudamérica, en todos los lados que nos escuchan. Que lo paséis, que lo paséis muy bien, muy bien, muy bien. Ser cautos con la bebida y bueno, nos vemos la semana que viene. Y os dejamos con Born Suerte con la lotería y feliz Navidad a todos. Venga, un beso. Hasta la semana que viene. Adiós.